estarás aquí, cariño mío. Cuando el reloj marque las 10, ya no estarás. Ya no estarás aquí, cariño mío. Cuando el reloj marque las 10, ya no estarás. Y partirás sin mí rumbo al olvido. Cuando el reloj marque las 10, ya no estarás. Ya no estarás aquí, cariño mío. Cuando el reloj marque las 10, ya no estarás. Ya no seré tu puerto ni tu abrigo. Cuando el reloj marque las 10, te marcharás. Ya no podré, mi amor, atrasar el reloj ni decirte que es temprano aún, que no es tiempo del adiós. Ya no seré tu amor, porque hoy es la última vez y son las 10. Dulce enamorada, dulce, dulce apasionada, tu mirada se ha quedado en mí. Y este es mi destino, andar y andar por los caminos sin la esperanza del amor. Yo que no daría, dulce, dulce enamorada, porque el tiempo diera vuelta atrás. Y en las mañanas cuando juntos me pedías te cantara una canción para ti. Luego con el tiempo, ¿quién diría que esa triste melodía la cantara yo por ti? Te olvidaré, decía la canción, y en una playa muy cercana yo estaré. Te olvidaré, tal vez te olvidaré, pero en mis noches con tu imagen soñaré. Y olvidaré, decía la canción, y en una playa muy cercana yo estaré. Y olvidaré.